Si tu viejo amor regresó otra vez. Anoche la vi llorando, hoy cantando la encontré. Tu pena se la había aliviado. Si tu viejo amor regresó otra vez. Llorando, llorando. Anoche la vi llorando. Llorando, llorando. Y hoy la encontré cantando. Llorando, llorando. Tu pena te la había aliviado. Llorando, llorando. Anoche la vi llorando. Cantando la encontré, tu pena te la había aliviado. Si su viejo amor regresó otra vez. Anoche la vi llorando, hoy cantando la encontré. Tu pena te la había aliviado. Si su viejo amor regresó. Llorando, llorando. Anoche la vi llorando. Llorando, llorando. Y hoy la encontré cantando. Llorando, llorando. Tu pena se la había aliviado. Llorando, llorando. Anoche la vi llorando.